120 libras, el único Johnny Pacheco. Y en la otra, usando truza plástica, pesando 385, Héctor Casanova. Préstame los guantes, José, que quiero evitar un frente. Hoy es viernes y mi mujer me quiere tumbar el cheque. Yo trabajé y trabajé. Préstame los guantes, José, que quiere evitar un frente. Hoy es viernes y mi mujer me quiere tumbar el cheque. Ahora estoy en una edad que no puedo echar pa'lante.